vienen desde lejos, de antes de la eternidad. Corazones invisibles, corazones invisibles, corazones invisibles, corazones invisibles. Un árbol es como un río, y el río es como un espacio. Una vena incontrolable de sueños y de corceles. Corazones invisibles, corazones invisibles, corazones invisibles, corazones invisibles. Tal vez los ojos de niño y aquella sangre de mártir, el de la siega y la siembra, el perro fiel a su amo, escucha sus intenciones cuando regresa la aurora. Corazones invisibles, corazones invisibles, corazones invisibles, corazones invisibles. Cuando el ocaso es un velo, corazones invisibles, milagrosos, solitarios, corazones invencibles.